Volvemos acá, último bloque de Mañana Rota, 11:36, 50 segundos. ¿Cómo estamos, Nati? ¿Bien? Muy bien. Lindo programa, linda columna. Hermoso programa. Recién. Cine, series y también un poco la profundidad de qué nos pasa como sociedad con todas esas cosas, ¿no? Sí. Qué chupete estamos comprando. Bueno, pero ahora casualmente, en contraposición a eso que hablábamos, vamos a pasar a algo que me parece que es totalmente diferente. Vendría a ser supuestamente lo opuesto, puede ser, pero es otra búsqueda interesante. ¿Qué trata de series ni de... No. Se trata de libros. ¿De libros? De libros. ¿Qué es un libro? Ya no me acuerdo. No, bueno, tampoco. Estamos con Ariel Benici. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya no me acuerdo. No, bueno, Ariel, yo supuestamente lo conocí en esta radio, ¿o no? Sí, supuestamente, porque, ya no nos acordamos, ya no me acuerdo, pues soy una vieja desmemoriada. Y después, hace poco, hicimos una nota interesante en Canal Abierto. Con un programa que que estuvimos grabando, que se llama Pensando la Cosa. Exactamente. Que va a seguir el año que viene, que hay 8 programas grabados. Bueno, y ahí, bueno, en un momento nos pusimos a hablar y me contó de un proyecto editorial que es muy interesante. Bien. Sobre todo en un momento donde los libros están tan caros y no están... Es complejo cercanos el tema, ¿no? Para todo el mundo. Sí. Contanos un poco de este proyecto. Bueno, mira, en realidad nosotros hace 10 años venimos haciendo libros de distintas maneras, con como moviéndonos también en una red que se va ampliando. Bien. Y bueno, y el 2017 lanzamos una especie de colección a finales de año, y durante todo 2018 la desarrollamos junto con el Colo Rubén Mira. Uh-huh. Y bueno, y algunas compañeras y compañeros que colaboran, que se llama 90 Intervenciones. A partir de esta colección 90 Intervenciones, bueno, logramos reunir todos los pequeños sellitos que veníamos desarrollando en una en un solo espacio que se llama Red Editorial. Bien. ¿No? Y 90 Intervenciones es un poco una provocación también a dialogar con esta época y con las velocidades de las series y con la interfaz con lo virtual. Uh-huh. Entonces, nosotros decimos que pretendemos hacer 90 libros. Sí. No existe ninguna editorial en la Argentina que hoy pretenda hacer 90 libros, claro, en pocos años. De hasta 90 páginas para leer en 90 minutos. Mirá, es un poco la provocación, que después, por supuesto, que no es literal. Pero en alguna medida decimos que estos no son libros porque no fetichizamos el libro, es decir, no partimos de la sacralización del libro, del claro, libro como un dispositivo de prestigio. Viste que muchas veces se escucha decir a las personas, bueno, saqué un libro, sí, o viene, sí, sí, este sí, es mi libro, sí, ¿no? Sí, como, sí, claro. Como poniendo, y en realidad nosotros el libro podríamos no editar, digamos. Bien. El libro es un gesto político, es una necesidad, es una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Sigue siendo un misterio, ¿no? Pero justamente es apostar a ese misterio también lo que nos permite seguir publicando, ¿no? ¿Qué quiere decir amontonar papel, fijar supuestas palabras con la tinta para que después eso se vaya desgastando en su circulación de mano en mano? Podría, ya esto mismo que estoy diciendo, sí, nos conduce a un romanticismo del libro. Sin duda. ¿No? Y bueno, quisiera evitarlo. Pero, sin embargo, estamos todo el tiempo ahí lidiando con ese posible romanticismo del libro. Pero tiene, para mí existe. Para mí, por ejemplo, no puedo leer por internet. O sea, a mí el libro objeto, sí, tener un libro en la mano y leerlo, ir viajando con un libro en la mano, sí, leyéndolo, y eso para mí es otra cosa totalmente distinta. Yo creo que también a mí me pasa lo mismo. Lo que, claro, pasa es que estoy tratando como de pensar, digamos, unas condiciones históricas. Y entonces, en ese sentido, a mí me pasa lo mismo que a vos. Es decir, yo efectivamente no puedo prescindir del libro, claro, sigo tomando notas con avirome y papel, sí, sí, sí, no, claro, quiere decir que no use la compu, pero no lo contrapongo a la posibilidad, digamos, de la circulación virtual de ideas o a los libros digitales. Yo no creo que no hay una contraposición, más bien nosotros intentamos pensar ahí una interfaz. Entonces, bien, esta red editorial que armamos, de hecho, hacemos la promoción de la página rededitorial.com.ar. Bien. En esta red editorial se pueden comprar los libros, pero al mismo tiempo van a ir surgiendo contenidos. Es una red editorial que también se va a transformar en una red de cursos virtuales, en una especie de plataforma de contenido, de creación de contenidos. Es decir, estamos reuniendo también todo lo que venimos haciendo en los últimos 10 años, por lo menos, en términos de lo que son nuestras prácticas intelectuales, de activismo, etcétera, etcétera. donde justamente, por eso el libro acá es como una especie de motor, ¿no? De una forma de intentar pensar el ahora, de intentar pensar que eso que llamamos el ahora no es algo que está ya hecho y ya dado. Entonces le tiramos ahí libros como si el ahora fuera una gran hoguera y esos libros en algún punto la alimentaran, digamos, ¿no? Y entonces en esta colección que decía 90 intervenciones, de golpe vos vas a encontrar, hay distintas subseries, ¿no? Cada serie es un color, los libros tienen una estética muy casi panfletaria, con una tipografía de palo seco bien pesada. Bueno, claro. Nos estamos muy contentos con cómo funciona la propuesta de estética de los libros. Porque, bueno, conecta con tradiciones, con ciertos linajes, con ciertos muertos. Y en ese sentido decía que hay distintas subseries. Por ejemplo, una que se llama Rescates. Bien. Y ahí aparece un libro de Simone Weil, de Karl Kraus, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman. Y después hay una serie verde que es bastante obvia, digamos, que es la de feminismo, sí. Donde estamos ahí armando títulos, creo yo, sí, bastante... de viejos verdes, ¿no? No, esa... Esa es imposible que salga. Imposible, casi, claro, invendible. Invendible, en este momento menos. Menos todavía. Y ahí también hay una propuesta con algunas compañeras con las que venimos pensando, sobre todo, digamos, ellas nos vienen pensando y planteando la producción de libros, no solamente la convocatoria de autoras o de referentes conocidas, que también la habrá. Después hay filosofía política, historia y economía política, es decir, cosas más, si se quiere, tradicionales. Bien. Hasta deportes. Mira, y incluso hay una serie que se llama Alquimias, donde va a entrar una mezcla de astrología y filosofía, de cocina. Entonces hay como también un planteo raro y paradójico, porque por un lado decimos, podríamos no hacer libros, no partimos del libro como un fetiche, como un dispositivo de prestigio, no como algo que per se estaría garantizando no sé qué cosa, sino que decimos que los libros son una necesidad, pero al mismo tiempo nos proponemos editar a mansalva. Sí. ¿No? Es decir, estamos. Claro, 90... Todo esto que te estoy planteando son muchos libros y diversas líneas, ¿no? Y en ese sentido sí recuperamos, o por lo menos nosotros sentimos que resonamos con ciertas tradiciones editoriales, como la de Centro Editor de América Latina, bueno, y otras, claro, que también produjeron un poco todo un movimiento editorial que apunta a conectar. Pensamientos singulares, ideas que atienden a la complejidad de los fenómenos y de las experiencias y de lo que nos pasa, sin renunciar a la masividad. Masividad no quiere decir cantidad para nosotros, quiere decir apertura a cualquiera. Claro, claro, claro. ¿No? Y en ese sentido sentimos que es necesario desbordar la idea del nicho, ¿no? Desbordar finalmente los circuitos algo cerrados, herméticos, o lo sectario, claro, o lo hermético, que también podría ser cómodo para nosotros porque también pertenecemos seguramente a alguno de esos ámbitos. Ratas, ¿no? De biblioteca, salgan a la calle. Te hago una pausita. ¿Podés poner de fondo lo que te pedimos? ¡Opa! Apa, bueno, esto qué bien. Yo no estoy escuchando. Qué lindo. Esto suena porque a Ariel le preguntamos qué... que le gustaba, bueno, dijo, casualmente dijo Chet Baker, que a mí también me parece maravilloso. Así que vamos a seguir hablando con Chet Baker. Qué alivio espiritual. Sí. A mí me parece muy interesante cuando nos vimos esa vez, cuando me dijiste algo así como que hacían libros como, no como una cosa comercial, que esto, vos vas a comprar un libro ahora, te puede salir 600, 700, 800 pesos, sino que era hacer libros a un valor... con el objetivo de volver a hacer más libros. Exacto. Sí, sí, son libros sin ganancia. Claro. Y son libros, digamos, que cuyo objetivo, como decías, básicamente es el de seguir generando las condiciones para poder producir nuevos títulos. Y que sean accesibles también para adquirirlos. Exactamente. Para el público. Y que los libros tengan precios muy accesibles. Cuando había una colección que nosotros hacíamos de introducciones a grandes filósofos. Ajá. Y que el eslogan que usábamos era libros cuidados a precios populares. y la idea de los libros cuidados y la idea de que acá hay una apuesta muy fuerte a la calidad, digamos. Bien. Al cuidado en la pluma, en las ideas. Por ejemplo, el libro de Karl Kraus que fue un personaje, un vienés, que producto de su agorafobia terminó encerrado en su casa inventando su propio periódico. Mira, ¿no? Diego Kerkraut fue un personaje mítico de la Viena de los años 20 y 30. El libro se llama Contra el periodismo. Y era un personaje satírico que hacía un periódico, pero para atentar contra el periodismo y denunciar un poco las relaciones que existían entre la prensa y el fomento de la guerra, etcétera. Sí, etcétera. Claro, la manipulación ya ahí. Total, un personaje muy amado por Benjamin, bueno, que tuvo como discípulo a Elias Canetti. Ese. Bien. Bueno, Marcelo Gurelo, que es un exquisito del alemán y un perro de presa de este tipo de autores, hizo una selección y traducción de textos exclusiva para esta colección. Y él también lo hizo como una apuesta política, porque imagínate que era impagable. Si yo tuviera que pagar eso claro. Directamente, o sería Planeta, y si fuera Planeta no lo haría, y o bueno, directamente no podría sostenerlo. Entonces acá también hay un llamamiento, ¿no? A una suerte de activismo de las ideas. Y además a un anacronismo que nos parece muy potente, ¿no? De golpe ponernos a dialogar con Simón Veil, un texto de 1940, que se llama Notas sobre la supresión general de los partidos políticos, donde ella identifica en la voluntad de facción el origen de cualquier totalitarismo. Entonces ella dice, cualquier partido político en su origen ya tiene el germen del totalitarismo. Claro. Bueno, es muy, muy fuerte la provocación que ella lanza. Lo hace justo en 1940, la pegó. Mirá, sí, claro. La pegó por lejos. Y yo creo que dialoga con nuestro tiempo de alguna manera. Entonces, poder traer a la conversación esas voces, pero al mismo tiempo, una autora o un autor joven que está investigando un problema concreto y lo trae también para publicarlo y formar parte de esa lista tan heterogénea de ideas, bueno, para bienvenido, nosotros es fundamental, claro. Es fundamental. Entonces, es, digamos, por eso decía que es una especie de red de redes las que se está armando con esto, digamos, ¿no? Donde hay un circuito, donde forman parte de este circuito distintos regímenes sensibles, formas de encontrarse, formas de hacer circular las cosas, o incluso, digo, también formas de la economía, digamos, ¿no? Sí, que conversábamos antes. Sí, a mí me llamó mucho la atención eso. Cuando lo dijiste, sobre todo en la época que estamos, donde todo el mundo quiere hacer plata con todo. Sí. Y bueno, y hay como una fantasía también de los que escriben, como que, primero, como que el ser editado es como que parece que una persona no se puede sentir escritor hasta que no es editado. Me parece un error. Y segundo, que después que se piensa en ser editado como para llenarse de plata, también es otra fantasía, claro, mayor que la primera. Sí, sin duda. Sí, que ¿entendés? Es una fantasía, sí. Entonces, me parece buenísimo eso, porque al fin y al cabo hay gente que le puede llegar a rendir, pero en este momento hacer un libro, ¿qué le puede rendir a Paulo Coelho? Pero te quiero decir que no es un mundo donde... No se rinde a Pablo Coelho. Hablando de no se rinde, es verdad, no se rinde. No lo vas a publicar a Pablo. No, eso seguro que no. Eso la voy a publicar a Nati Menstrual. Muy bien. Mirá vos. Epa, un adelanto. Un adelanto, mirá. Yo no lo quería decir porque se ¿trajo modesta. Un adelanto? Perdón, ¿usted trajo el adelanto? No. Por eso mismo, a mí me pareció, salió ese mismo día. Sí. Totalmente. Porque me parece interesante estar editada con gente interesante. Sin duda. Seguro. ¿Entendés? Con buenas intenciones. Claro. Estoy harta de la gente con malas intenciones. Ya, aparte eso es una propuesta amplia, más allá de cada edición individual, todo esto de la red, me parece que construye también una fuerza que me parece que debe ser el motivo también, ¿no? Sí, de aportar, viste, en un cuadro general a que, bueno, la gente, hay como índices que cada vez lee menos, y hay como una cuestión donde hay como cierto matiz con las nuevas tecnologías y demás a que eso es algo lejano, complejo. Entonces este concepto de 90 páginas en 90 minutos, más allá que sí, capaz no es literal, pero me parece que marca una cuestión de más accesible, que me parece interesante. Sí, de vuelta te decía, esta voluntad de desbordar nuestra propia condición sectaria, claro, ¿no? Nuestra propia tendencia a, bueno, a formar un espacio del que, bueno, nosotros seamos referentes. Sí. Bueno, eso elitista. es algo que no, la verdad es que no creemos en eso, no es una cuestión tampoco, ni siquiera te diría de intenciones personales, yo creo sí en una generosidad política. Bien. Es decir, como forma de relacionarse, como forma de encontrarse, como forma de vivir. Bien. Y es algo que, bueno, seguramente, erráticamente, bueno, apostamos a eso, ¿no? Y un poco esta red editorial lentamente está abriendo ese juego y ya hay algunos otros sellos que se acercan y con los que estamos conversando para poder ampliar y para también las herramientas que nosotros generamos que les puedan servir a otras y a otros. E insisto, yo creo, hay un amigo que dice, bueno, no, es mentira que se lee poco porque estamos leyendo todo, sí, el todo el tiempo, de redes, sí, todo, ¿no? Sí, claro. Redes y todo. Bueno, hay que discutir, ahí hay gramáticas que están experimentándose, claro, ¿no? Sin autor, sin referencia. Y bueno, nosotros tenemos que ver qué hacemos con eso, cómo dialogamos con eso, cómo eso dialoga o cómo eso ya está dentro nuestro de alguna manera. Y en ese sentido también hacer estos libros tiene que ver con por un lado con una interpelación a nuestro presente. Bien. Y con una vocación extraña de dejar registro de algo, ¿no? Yo sí. Me preguntaba, Nati, digamos, que la he escuchado, digamos, en algunas de sus performances, o en la MU, en otros espacios, y pensaba que son tan particulares, digamos, la forma, digamos, en la que vos o recitás tus poemas o tus textos, y me preguntaba cuál será el motivo para dejar eso, ¿no?, registrado en tinta, porque es bien distinto, ¿no?, que alguien agarre, sí, en su casa un libro y ir a escucharte a vos. Tal vez es una cosa inseparable, ¿no? A mí me pasa eso, me pasa un montón, que hay gente que me dice que cuando lee es como que, si me escuchó, ¿no?, dice que cuando me lee no puede evitar escucharme. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. ¿Tu voz? Digamos. Claro, es como algo que les pasa. O sea, es una pesadilla. Algo por el estilo. Algo por el estilo. Freddy Krueger. Claro. Freddy Krueger travesti. Es un travesti. Bueno, pero saludamos esta cuestión. Tiene un matiz romántico, el cual, digo, inevitablemente yo me... Con Chet Baker de fondo. Con Chet Baker, no te pego un beso porque acá me están tratando de que estoy, no sé. Otra. Vamos a ir anotándola. Cuídate, por favor. A los besos acá. ¿Cuál es el qué cosa, sí, sí. Bien, José. Pero bueno, ¿y dónde se pueden conseguir las ediciones? Bueno, se pueden conseguir en esta página que se llama rededitorial.com.ar. Bien. Pueden ahí bucearla la página, pueden entrar a cada libro, ver cuáles son los próximos libros, qué cosas pasaron, fueron pasando. Hay una sección que se llama La vida del libro. Bien. Bueno, algunas cosas que fueron pasando con los libros. Después, la vida del libro, que sigue un recorrido de las ediciones. Sí, porque además los libros, a nosotros nos pasa que hemos girado mucho con los libros. Entonces, yo también he girado, pero no con libros. Exacto. De nada nos parecemos. Claro. Pero tenés libros también para llevar en el giro. Sí, no, pero cuando voy a girar no llevo libros. Lo más incómodo que hay. O girás o llevas los libros. Bueno, vamos a probar también. Puedes hacer una serie que se llame Libros para girar. Libros para girar. Ya está. Ya tenemos una nueva colección. Ya está. Y la idea un poco es esa también, que los libros se pongan a prueba, se pongan en discusión y la vida del libro, por ejemplo, a alguien le suscitó un libro, la escritura de un texto, lo proponemos subirlo, claro. El libro se presentó en determinado espacio y conversó con determinados actores, bueno, eso lo registramos y está ahí, o bueno, yo qué sé, lo último que pasó que fue muy resonante fue, digamos, a partir del fallecimiento de Osvaldo, de Osvaldo Bayer, bueno, nosotros veníamos publicándole las últimas cosas a Osvaldo, y bueno, el libro, La Chispa, en realidad ese registro, digamos, facsimilar del periódico que Osvaldo sacó en el 58, resonó muy fuertemente y muy terriblemente para lo que es nuestra historia de crímenes de Estado con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Sí. Bueno, a partir de imagínate, semejante resonancia no buscada, digamos, y terriblemente asumida también por nosotros. Y bueno, y después la partida de Osvaldo y esa especie de celebración bayeriana que hicimos ahí en la Plaza Alberti. Uh-huh. Bueno, estuvo íntimamente ligada. Para mí es muy difícil despegar, ¿no?, ese tipo de tramas, claro, de lo que son los libros. Entonces, claro, los libros tienen una vida, es como si las letras saltaran en el papel, sí, ¿no?, todo el tiempo. Y bueno, esa idea de la vida del libro tiene que ver con eso. Y después, bueno, en algunas librerías, está distribuido en unas 15, 20 librerías de la Ciudad de Buenos Aires, hay una en Córdoba, una en Rosario, una en Santiago del Estero, bien. Hay un flaco en La Pampa, Fernando Ojeda, que le mando un saludo, que vende nuestros libros, que es un genio. Y La Libre, que es una librería amiga de esta casa y aliada y a la que queremos mucho. Donde, ¿tenemos la dirección? Por supuesto, La Libre es en Bolívar 438, ahí hay una mesa con todas las publicaciones. Pero también en la calle Corrientes, ¿viste? En la calle Corrientes, en alguna de las librerías de usados. A mí me gusta mucho esas librerías. Sí, sí, una vez me pasó algo, o sea, parece que increíble, pero una vez me pasó algo que era para sacar una foto. Subo al subte y, pero lo juro, había una fila de asientos con gente mirando el celular. Sí. Y me giro y había una fila de asientos con gente con libros en la mano. Yo me quedé así como enfrentado. Qué loco. Estaban, te juro, estaban con más unos acá, otros acá. Y eran unos celulares y unos con libros. Y es como que decís, bueno, tengo la esperanza que todavía el libro, viste. Sí. Es un trabajo de resistencia también. Sí, claro. Sí, sí. Hay algo de eso que decía, viste, del formato de dialogar con las velocidades de nuestro tiempo, pero sí, resistiendo la forma libro, ¿no? Es decir, por algo seguimos apostando ahí a esa forma, digamos, ¿no? Pero, insisto, yo no quiero tampoco transformar eso en un fetiche. En un fetiche o, insisto, una especie de reservorio moral, digamos, ¿no? Es decir, hay algo ahí que pasa que es misterioso, que yo creo que le pasa a quien pinta, a quien escribe, a quien hace música. Y, por ejemplo, Liliana Herrera, que el último programa de la serie de Pensando la Cosa, el que hicimos después del que hicimos con Nati y con María Laura Alemán, fue con Lula Mari, y a quien le mando un beso, y a Liliana Herrero, ¿no? Una pintora y una música. Uh-huh. Que me cita. Y ¿qué me cita? ¿Qué me cita? Ah, entendí que me cita. No digo mesaza porque no da. No. Mejor sí, que no. Una hermosa mesa. Y bueno, ambas rescataban algo del trabajo con la materia, ¿no? Y Liliana, uh-huh, especialmente muy preocupada por lo que ella llamaba la historia del oído, ¿no? Y decía que lo que ella hacía en un set de grabación con los músicos con los que tocaba, después en la masterización se corría el riesgo de que se aplanara, sí, en función de una especie de audibilidad global, ¿no? Y donde se perdiera algo de la rugosidad del trabajo con la materia. Sí, entonces, sí, yo creo que tal vez en los libros existe algo del orden de esa rugosidad. Una sola cosa más quería decir, sí, porque estamos, mañana paso a buscar por la imprenta un nuevo librito de 90 bien intervenciones, que está muy conectado a una historia fundamental de nuestra historia de militancia, de activismo y nuestra historia política, bien, que es la Semana Trágica. Sí. ¿No? Que está transcurriendo. Claro, digamos, estamos en el centenario. El centenario está transcurriendo. El 12, sí, va a haber en la Plaza Martín Fierro, a eso a las 17, un gran encuentro, va a haber muchas organizaciones anarcos y todo, bien, eso. Y nosotros vamos a llevar el librito Pesadilla, de Pini Wald, que es, fue un militante del movimiento obrero judío local, un polaco que se vino a vivir acá, y que cuenta en primera persona, día por día, los días de la, mirá, Semana Trágica, lo que él vivió en esa Semana Trágica. Bien. Hicimos una reedición especial con un prólogo de Sebastián Stavinsky, que está muy bueno. Bien. Y bueno, y este sábado va a estar ese librito, para que vean también un poco cómo estos libros intervienen. Totalmente, ¿no? En el espacio sobre un hecho público y sobre los hechos de acontecimientos políticos. En la Plaza Martín Fierro, y el sábado. ¿Para el que no sabe dónde está la Plaza Martín Fierro? Yo ahora no me acuerdo la dirección. Te caes. Porque soy un desastre. Es a una cuadra de La Rioja y San Juan. Claro, hasta el sur. Exactamente. Ahí sí. Urquiza y Cochabamba, acá me dice. Urquiza y Cochabamba, exactamente. Está, gracias. Bueno, ves todas las calles de esa zona, me las confundo siempre. Sí, sí, entonces, sí, bueno, no quería decir macana. Muy bien. Bueno, ahí vamos a estar. Bueno, excelente. Bueno, más que interesante, repetime de vuelta la web donde encontrar. Sí, rededitorial.com.ar. Bueno, excelente. Y el sábado ahí en el acto, estaremos ahí saludando a nuestros muertos, que como dice Rubén Mira, a quien también lo saludo de acá, son nuestros muertos, no nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que inventar otra cosa. Muy bien. Bien. Bueno, gracias a Ariel Penizzi y a Red Editorial. Bueno, y nosotros terminamos. Vamos cerrando. Sí, lo vamos a dejar con Infernet. ¿Quiénes hicimos este programa? ¿Cómo quiénes hicimos este, sí, programa? Le cuesta horror. Nicolás Daniluk. Yo soy Nicolás Daniluk. Sí. Nati Menstrual. Nati Menstrual. Usted es Manuel Palacio. Sí, Alicia Milano en la producción periodística. Ah, muy bien. María y Vincent rotaron en la operación técnica. Estuvo la columna de Jota. Por supuesto, Jota Santa María. Ajá. Y mañana nos encontraremos con otra Mañana Rota. Mañana tenemos una Mañana Rota muy particular. Va a haber música aparentemente en vivo. Bien acorazado por Tenki, acompañado de Flopa y demás. A todo trapo. A todo trapo. Otra frase. Yo las voy a empezar a anotar. Todos los viejazos. A todo trapo. A todo trapo. Mañana Rota. Noche. Un programa vintage. Un programa vintage. Bueno, vamos a ver si llegamos vivos a esta rotura. Besos. All I did was wonder how your arms would be, and it happened to La tribu 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Encendida.